Entrevista con el periodista Tobías Ovárez. ¿Cómo definiría el fenómeno de los memes? Bueno, el fenómeno de los memes es algo que se asume como muy novedoso y que yo considero que no lo es tanto. Yo estaba pensando ahora en algunos accidentes o felices accidentes del idioma español y, por ejemplo, de alguna manera, toda onomatopeya es un meme. Es decir, yo digo guau y con una mínima expresión, cualquier persona, digamos, en un contexto mucho más amplio que local, puede entender que me refiero a un animal. O si digo toc toc, en un contexto mucho más amplio que mi contexto inmediato, muchísimas personas podrían entender que me estoy refiriendo a tocar una puerta. Entonces, lo que creo que se ha popularizado recientemente es el fenómeno del meme gráfico textual. Pero el concepto de meme como unidad de sentido cerrado, unívoco, comprensiva o comprensible más allá del contexto, para mí, digamos, tiene mucho más tiempo y de alguna forma está inscrito en la forma en que nosotros nos comunicamos. ¿Por qué considera que se hicieron virales? Se hicieron virales simplemente por la capacidad de transmisión que tienen las redes sociales y los medios electrónicos, ¿verdad? No es ni más ni menos que, sabemos y tenemos claro que si ha habido un fenómeno particular en los últimos tiempos es esa multiplicación o esa capacidad, digamos, que se multiplica de manera exponencial para transmitir información. Entonces, cualquier fenómeno, por insulso que sea, si goza de la aceptación masiva y popular, no requiere de muchos recursos y energía para transmitirse de manera masiva. Al contrario, como pudo suceder años atrás, que tal vez un proceso, un fenómeno, un acontecimiento necesitaba muchísimo tiempo para posicionarse por el hecho de que la forma en que los medios funcionaban era más lenta que ahora. Entonces, ahora en realidad, digamos, esa facilidad de acceso y esa capacidad de transmitir datos es lo que potencia que los memes de un día para otro tengan la capacidad de convertirse en fenómenos virales, de conocimiento público, asumir su sentido unívoco y empezar a funcionar en distintos contextos o escenarios de comunicación. ¿Usted cree que funciona para el periodismo? Y como periodista en este caso, ¿cómo lo usaría? Bueno, yo no diría... Vamos a ver, el periodista debería tomar nota de la existencia de este fenómeno y entenderlo como comunicador. Ahora, si estamos hablando y definiendo el meme como una unidad mínima de sentido, podría usarse si se quiere trascender el entorno inmediato para comunicar un concepto. Pero en tanto sea una reducción de un concepto a una imagen o a unas palabras o a una combinación gráfico-textual, creo que sería también o se caería en el riesgo de reducir la capacidad de reflexión y pensamiento. Porque si yo empiezo a sustituir la argumentación por estos signos, que son sumamente comprensibles pero también limitados, empiezo a limitar también mi capacidad de pensamiento y reflexión. Porque si para entender el fenómeno de una persona, para citar un ejemplo con un meme, que tiene una dificultad de interacción que la obliga a quedarse sola, y yo cada vez que le entro a ese fenómeno para analizarlo, digo, forever alone, entonces resulta que zanjo la situación, me doy a comprender, establezco, digamos, un código común, pero a la larga me limito a la forma más superficial y facial que puede tener el fenómeno. Entonces creo que, sintetizando, un comunicador debe tomar nota del fenómeno y no necesariamente usarlo en tanto sustituto de su capacidad y responsabilidad de argumentación. ¿Qué elementos de comunicación puede detectar usted en los sitios? Bueno, elementos de comunicación, yo hablaría de la síntesis, ¿verdad? Esa capacidad con la menor cantidad de elementos de generar o transmitir un concepto. Otro elemento de comunicación sería esa, ¿cómo llamarlo? Esa capacidad de multiplicarse, ¿verdad? De manera viral, digámoslo así, que es exactamente el afán de los medios de comunicación en este tiempo: acceso rápido, inmediato, masivo, con pocos recursos, ¿verdad? Entonces creo que tiene esa capacidad. Creo que es... tiene una gran capacidad evocativa. O sea, una imagen, por ejemplo, una cara, tiene la capacidad de retratarnos toda una idea sobre la vida o sobre las relaciones interpersonales, sobre los estados de ánimo, y por ahí podría citar esas tres. Aquí no juega la estética, entonces, ¿por qué cree que la gente lo siente? Bueno, yo no creo que la estética sea una condición para que un fenómeno o un proceso de comunicación sea, digamos, del gusto popular o masivo. Creo que tal vez la publicidad nos ha hecho pensar que las cosas son así. Entonces, al margen de lo que sería la estética, yo diría que funcionan más bien por su capacidad operativa, lo que hemos venido conversando hasta ahora. Un sentido inmediato en una situación concreta que yo también puedo utilizar para explicar mi realidad y comunicarla a otras personas más allá de mi entorno inmediato. Para mí eso es lo que los hace atractivos, no si son bonitos o no. Creo que inclusive el carácter grotesco de alguna forma desinhibe su uso, ¿verdad? Entonces, en la medida en que son personajes grotescos, en esa medida también son muy llamativos. Y a nosotros, de alguna forma, el morbo nos mueve a tener cierta atracción no confesada por lo grotesco y lo feo. ¿Recuerda algunos eventos de Costa Rica que se hayan utilizado para hacer memes y mencioné algo? Bueno, sí, claro. Digamos, hay un meme nacional bastante popular que es La Comenzadita. La Comenzadita yo diría que es un meme y tal vez ya no está actualizado porque, bueno, los memes también en su mayoría tienen una vida corta, excepto algunos cuantos, pero La Comenzadita en algún tiempo se utilizó mucho. Se sigue utilizando el término. Creo que también cuando surgió lo de la viceministra de Cultura, que salió en paños menores en un video, estuvieron circulando de manera viral muchísimos, digamos, muchísimas imágenes con todo tipo de textos, ¿verdad? Creo que también hay algunas figuras públicas que son memes, por ejemplo, Marito Mortadela. Aunque yo creo que aquí nos gusta más usar memes extranjeros, pero hay varios memes locales, Marito Mortadela, me parece, algunos cantantes ahí tipo reggaetonero como Banton y esos. Y cualquier personaje que tenga una apariencia extra convencional, definitivamente aquí, aunque no tal vez de forma masiva, lo utilizamos como meme. Ah, bueno, perdón. Por ejemplo, también algo interesante son las mascotas de los equipos deportivos, son memes muy utilizados, ¿verdad? Entonces, ahí uno los ve que aparecen en distintas, digamos, tipos de composiciones gráficas, representando, digamos, el eterno conflicto del derrotado y el triunfador, etcétera, etcétera. Bueno, sí, eso que se hablaba un poco de que los memes no tienen, digo, obviamente cuando se presentan no hay mucha argumentación y así, pero ¿cuáles serían otras debilidades que tengan también que vos detectas? Debilidades, habría que entender en, si esa debilidad, digamos, se aplica en qué contexto, ¿verdad? Si yo estoy presentando, por ejemplo, una nota periodística y en vez de un último párrafo yo lo que planteo es un meme, definitivamente, no sé si mi perspectiva sea muy conservadora, estaría de alguna forma serruchándome el piso, ¿verdad? Sé que puedo ganar inclusive adeptos, o para mí podría también hasta interpretarse como una forma de complacencia de un comunicador el utilizar memes para llamar la atención de personas que tal vez no les guste leer demasiado, pero sí les interesa muchísimo el signo del meme, porque en alguna medida saben que siempre que hay un meme hay alguna gratificación de sentido que pueden obtener, o un chiste, una broma o algo por el estilo, o inclusive una autoidentificación, porque ahora muchos de nosotros de alguna forma nos identificamos con los memes, ¿verdad? Entonces está el meme agresivo, está el meme el perdedor en el afecto, bueno, siempre hay un meme como para cada gusto, entonces por ahí podría haber autocomplacencia en eso. Entonces para mí su gran limitante es exactamente ese atajo que nos supone como comunicadores para, digamos, plantear un concepto sin necesidad de desarrollarlo. Muchas gracias. De nada.